y que suene, pero que suene, y que suene, y que suene, pero que suene, mami, y que suene, mamá, y que suene, mamita, y que suene, ricura. Yo te clavo, sí.